En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un programa este que podéis escuchar y seguir a través de nuestra página web y además quienes lo hagáis escuchando en directo en la pestaña de escuchar en directo tenéis el acceso a Facebook y podéis participar con vuestros comentarios e interactuar con otros oyentes del programa. Y dentro de muy pocas horas ya tendréis el podcast para descargar, para escuchar en directo o para escuchar en diferido, en streaming, como queráis, a través de la página web, porque tenemos legión de seguidores a través de internet y en OndaCero.es. Ya sabéis que tenéis todas las opciones posibles para seguir este programa, cuya dirección de correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es. Son los milagros de las nuevas tecnologías, por cierto. Y hablando de milagros, hoy en el cine vamos a hablar de uno de ellos. En la sección de José Manuel Escribana, El milagro de Lourdes. En la toma 1 se ha hecho una película sobre esos sucesos de los que hemos hablado tanto y tanto en la tertulia Zona Cero, que mañana también vamos a tener. En una hora en la cual, además de a José Manuel, vamos a recibir a uno de nuestros oyentes, a Julián Muñoz, que es de Galdácano en Vizcaya, que nos escribió El que trae la luz. Es uno de vuestros micro relatos. Y también tendremos la agenda cultural con muchísimas cosas y con Raúl Solún también, entre otros. El callejón del escribano. Toma 1. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? En plena Semana Santa, el cine no para. No para. Esta vez sí, hay que hacer una aclaración. Siempre los sábados cuando hablamos contigo y comenzamos, hacemos alusión a la cartelera, a los estrenos que suelen ser los viernes. No, esta semana han sido los miércoles. Eso es verdad. Miércoles, porque bueno, pues sí, hombre, hace un fin de semana largo. Claro, estos dos días de fiesta seguidos, jueves, viernes, bueno, dos días de fiesta en algunas comunidades, ¿no? En otras pues es el lunes, pero en fin, han aprovechado para estrenar el miércoles. Bueno, pues porque siempre es la víspera de la fiesta, claro. ¿No? Y sí, efectivamente, lo que no ha habido es ninguna interrupción. Se estrenan, pues como siempre, 5, 6, 7 películas, unas más importantes que otras, como es natural. Y una de ellas es que es nuestra portada, Fatih Akin, Soul Kitchen. Después de Contra la pared y al otro lado, la nueva película de Fatih Akin. Tengo un restaurante. ¿Cómo se llama? Soul Kitchen, por la música soul. ¿Es usted el dueño? Sí. Oficina de Hacienda de Hamburgo, nos debe dinero, lo sabe, ¿no? Qué piernas. La dejas irse a Shanghai a comer perros. ¿Tú te quieres realizar? Me gusta mi trabajo, Kinos. ¿Y cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? ¡Silencio! Comamos. ¿Qué haces aquí? ¿Te has escapado o qué? Podría salir todos los días si tuviera un trabajo. Pero si no has trabajado nunca. Solo haré como si trabajara. Entiendo. ¿Tienes 20 euros? Te has jodido la espalda. ¿Cómo es que no puedes ir al médico? ¡Porque no tengo ningún seguro! Eso hace cosquillas. ¿Puedo darme la vuelta? Perdón, me resulta muy embarazoso. Cocina para el alma. Pues sí, efectivamente. Alimento para el espíritu. Soul Kitchen, la película de Fatih Akin. Es verdad que sus últimas películas han sido más bien dramáticas, pero Fatih Akin demuestra que domina todos los registros y se ha descolgado con esta estupenda, sensacional comedia protagonizada por Adam Buzdukos, Moritz Bleibtreu y Birol Ünel. Bueno, pues el tono de la película, el argumento, los personajes son absolutamente de comedia, aunque, claro, Fatih Akin no abandona el universo que le es más propio. Son personajes siempre fronterizos, pues un griego inmigrante, una novia que se le va a la otra parte del mundo, un hombre que trata de levantar este restaurante del que oímos hablar, el Soul Kitchen, pues con muy poquito dinero, con todas las trabas del mundo, con la burocracia en contra, y encima con su hermano. El hermano se presenta allí a pedirle trabajo porque es la única oportunidad que tiene. Como está en la cárcel, el pobre, si encuentra trabajo le dejan salir y volver por la noche. Claro, ¿qué va a hacer el hermano si no tiene más hermano que ese, verdad? Bueno, todo un enredo descomunal, una película realmente estupenda. Yo aconsejaría, si es posible, verla en versión original, porque escuchar a estos, cada uno con su acento en ese universo completamente mestizo, de mezcla continua de Fatih Akin, es una auténtica gozada. En versión original y en 3D también, ¿o no? Esta no. La comida solo está pegada al plato. Ha sido nuestra portada, la nueva película de Fatih Akin, Soul Kitchen. Y nos situamos ya en clave de crítica. El análisis, el comentario, tiene nombre de milagro, de santuario, Lourdes. Señoras y señores, tengan la bondad de no moverse. Una sonrisita a la de tres. Un, dos, tres. ¡Sí! He tenido un sueño muy raro. He soñado que estaba paralizada. Y se me aparecía la Virgen María. Me decía algo, pero no la entendía muy bien. Me levanté y me acerqué para oírla mejor. Entonces me daba cuenta de que no estaba paralizada. Me enfado a menudo. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otra? ¿Por qué yo? ¿Cree que alguien que puede utilizar las piernas es necesariamente más feliz? Recemos juntos. Señor, te lo rogamos, cura a esta joven, cura su alma. Y si lo deseas, cura también su cuerpo. Siglo XIX, sur de Francia, Lourdes, una joven llamada Bernadette Subirus, protagoniza un incidente, unas apariciones de algo que luego no se sabe si ella, si el pueblo, si quién fue, convirtió en la Virgen María. A partir de ahí empieza toda una leyenda, una historia fantástica, fascinante a nivel antropológico en muchos aspectos, que han convertido a Lourdes junto a Fátima y junto evidentemente al Vaticano en los tres principales destinos de fe en el continente europeo, y en el caso de Lourdes especialmente porque allí ocurren milagros. Pues eso es, la película Lourdes, escrita y dirigida por Jessica Hausner, producida por Martin Heslack y Philippe Bober, y protagonizada por Sylvie Testud, Léa Seydoux y Bruno Todeschini. Bueno, la directora Jessica Hausner es una mujer, es austríaca de 37 años, que ha realizado tres largos, Lovely Rita, Hotel y esta Lourdes. A Hausner le gustan los espacios cerrados, lo reconoce ella, espacios únicos. Bueno, ninguno más cerrado y más único que este, aunque se trate en realidad de toda una ciudad. A Lourdes se puede uno acercar, en el cine, digo, desde distintas perspectivas, con un documental, con un panfleto propagandístico, con una película boba del estilo de La canción de Bernadette, del año 43 de Henry King, o con una obra seria como esta. Lourdes arranca con un plano general del comedor de la residencia de peregrinos. Unas mujeres van acercando comida a las mesas y enseguida vemos llegar a los viajeros, enfermos la mayoría, algunos con graves discapacidades físicas que necesitan de ayuda. Con ellos vienen algunos familiares, pero sobre todo destacan las jóvenes uniformadas de aspecto casi monjil de la Orden de Malta que les dan escolta. También hay hombres de la Orden, también jóvenes en su mayoría y también uniformados. Casi parecen un ejército de soldados disciplinados y eficaces. Conocemos pronto a los protagonistas. Christine, enferma de esclerosis múltiple, confinada en su silla de ruedas, sin movilidad alguna, de cuello para abajo. María, la muchacha que la ayuda. Cecile, la jefa de las jóvenes y encargada del orden y el programa de actividades, muy completito en los días que dura la estancia. Cuno, el más activo de los caballeros de Malta, siempre dispuesto a echar una mano en lo que se necesite. Y otros más, pacientes, médicos, curas, monjas y beatos en general. Bueno, todos se estiran en larguísimas colas que avanzan lentamente hacia la gruta, hacia las piscinas, hacia el templo donde rezan, se confiesan y proclaman su fe. Y luego regresan a los comedores y a los dormitorios. Christine es joven, pero sabe que su tiempo se acaba. Intenta conformarse, vivir con esperanza. Peregrina a Roma y a Lourdes. Y también se revela y maldice su destino. María es más joven aún, casi una chiquilla, y trata de mantener la seriedad que la orden la impone, pero el cuerpo le bulle de vida y ganas de vivirla, y no puede ni quiere reprimirlo, a pesar de la gravedad de su trabajo y el escenario en el que se desenvuelve. Porque el escenario, para decir la verdad, se parece al de una película de terror. Los enfermos en tropel con la exhibición de sus minusvalías, la iluminación y el humo de los cirios, las duchas, auténticas ceremonias veladas, las fiestas de peregrinos con premio para el mejor, y el gentío entrando y saliendo de las tiendas, supermercados de la fe en todos los idiomas y para todas las economías. Y luego el milagro. Dice el cura de esta tropa que a Lourdes se va, sobre todo, a curar el alma. Claro, eso es más fácil. Pero entre tantos miles, millones cada año de visitantes, algún hecho extraordinario debe caer. Como tú decías, Bruno, desde 1858, cuando la Virgen María se apareció 18 veces o más a Bernadette Soubirous en la Gruta de Lourdes, ha habido miles de curaciones milagrosas. De la creación de la oficina médica a primeros del siglo XX hasta ahora, se han registrado casi 7.000 y la Iglesia Católica ha reconocido 66 milagros. En Lourdes, la película, también hay. Claro, de este grupo de creyentes solo le toca uno. Sucede entre la admiración general, la alegría de buena fe y la envidia irrefrenable de más de uno. Cada cual se retrata tal como es, porque lo que ha hecho Jessica Hausner es una fotografía nada complaciente de unos personajes rodando por la cuesta abajo de la vida. Hay momentos que rozan el documental, la actuación de los doctores y sacerdotes, o cuando el grupo es engullido por la masa, pero lo mejor es la mirada cercana a los protagonistas, la jefa de servicio que esconde su secreto, los jóvenes con ganas de marcha, la madre con su hija inválida, el cura, las mujeres devotas y rencorosas, y la joven tullida, una formidable Sylvie Stud, que nos pregunta desde la pantalla si de verdad creemos que el milagro es posible. Lourdes, una historia parece fascinante por lo que nos estás contando. A mí la siempre verdad me ha fascinado que... la historia, sí, digamos, sí, la, sí, la real. Ya no me refiero a las creencias, a la interpretación que uno pueda tener sobre un lugar en donde algo sucedió en ese año 58 del siglo XIX, algo que luego ha movido a millones y millones, de personas, y que luego se han producido esas curaciones. Bueno, pues se puede hablar de interpretaciones y demás, no tiene por qué haber fuerzas divinas detrás, y yo lo defiendo. A veces está la fuerza del alma, la fuerza de la mente. Sin duda, quizá, sin duda. ¿No? Sin duda. Pero sobre todo... Y los médicos son además muy prudentes en Sí, desde luego, desde luego. Y no valoran, dicen, esta persona le ha ocurrido esto. Claro, no digo que ni que sea Dios ni que sea la Virgen. Y seguramente está dentro de nosotros, y supongo que esta película, porque nos cuentas, lo que analiza es lo que está dentro de las personas que van allí, ¿no? Efectivamente, lo que hace es ese retrato de esos personajes. Yo conozco Lourdes, he estado allí, me quedé igual que estaba, eso hay que reconocerlo. Pero sí que tengo que decir que es exactamente como cuenta la película, y verdaderamente impresiona en muchos momentos, siquiera, como tú decías, como fenómeno sociológico. Desde luego. Vamos con el Super 10 especial este fin de semana, de Semana Santa. Porque vamos a hacer un Super 10 de José Manuel, que va a resumir cómo va hasta ahora en lo que va año. Pues la gran pantalla, la combinación de calidad, crítica y taquilla en sus 10 primeros puestos. Un primer balance de cómo, que nos puede anticipar cómo va a ir el resto del año. Sí, el Super 10 de estos tres primeros meses, que todavía no es significativo, pero apunta por dónde van las cosas. Y que seguramente algunas estarían en el final y otras estado en el final del año pasado también. Exactamente. ¿Y nos sitúan en el puesto número 10? Pues está aquí Un profeta, la película de Jacques Audiard, que lleva 4 semanas en nuestra lista, todas ellas en el podio. En el puesto número 9... Pues aquí está Still Walking, la película de Hirokazu Koreeda, nada menos. Ya no está en la cartelera, ya no está en el Super 10, pero en estos 3 meses todavía ha aguantado 5 semanas. Es que fue la número 1 del año pasado, que decirlo. Sin duda. Y la tenemos todavía en la lista de los 3 primeros meses. Esto dice muchísimo. Puesto 8. En el 8, Si la cosa funciona, de Woody Allen, una película que también salió del Super 10, pero que en estas 13 semanas se mantuvo durante 6, prácticamente la mitad del trimestre. En el 7. En Tierra Hostil, película que ha ganado el Oscar para la película y para su directora, Catherine Bigelow, 7 semanas en la lista, más de la mitad de las semanas de este trimestre. En el 6. También con 7 semanas, The Road, la película una de las últimas que se han estrenado, está delante de Tierra Hostil, aunque lleva el mismo número de semanas, porque suele estar también delante en la valoración general del Super 10. Y que está teniendo una larga vida en la gran pantalla, con buena crítica, y que todavía parece que va a tener un tiempecillo. Todavía va a aguantar todavía un poquito. Sí, en el puesto número 5. En el puesto número 5, Ágora, la película de Alejandro Amenábar, ha estado 9 semanas, también ha salido ya de exhibición, pero ha aguantado pues prácticamente hasta que ha estado el último día en taquilla. Claro, es que fue una de las importantes del último trimestre. Claro, quizá, que sí. Junto atravesó el año. Exacto. Ha estado en este semestre, si lo interpretamos así. Eso es. A nivel escolar casi, ¿verdad? Pues sí. En el puesto número 4. La cinta blanca, la película de Haneke, 11 semanas en la lista, como comentábamos la semana pasada. Bueno, 12 realmente con esta ya, ¿no? En el número 1 casi todo el tiempo, una de las películas mejores de la temporada. Todavía está en el puesto 4 porque le falta muchísimo recorrido. Y que me da la sensación de que cuando a final de año hagamos el Super 10 del año, va a estar todavía por encima de ese 4. Puede ser muy probable. Puesto número 3. Zelda 211, la película ganadora del Goya, la película de Daniel Monzón. 13 semanas, es decir, todo el trimestre, desde el primer día de enero hasta este último de marzo, nuestra película en el Super 10. Espectacular el cine español en el Super 10 en estos meses. Aún nos quedan cosas. Incluso. Pues sí. Puesto número 2. Pues es para Avatar. También 13 semanas delante de Zelda 211, porque la taquilla así lo manda. También ha atravesado el año. La película se estrenó en el año 2009, pero en este trimestre está en todas las semanas. Oye, incluso ha podido recaudar dinero hasta para hacer una segunda película. Yo creo que le ha llegado hasta para eso, ¿no? Sin ninguna duda. Mañana lo veremos. Puesto número 1. Pues está El secreto de sus ojos, película hispano-argentina. También las 13 semanas del trimestre ha estado en la lista y muchas de ellas además en los puestos de honor. De manera que esta es la película número 1 de este Super 10 trimestral, yo creo que con todos los honores. Y esto quiere decir que ha sido un trimestre de cine español espectacular. Es verdad. Se ha colado Avatar, se ha colado pues sí. The Road, y Still Walking, bueno, pero en medio de todas ellas, cine español extraordinario. Hasta mañana, José Manuel. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo ya con esta sintonía inconfundible, su sello personal. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches de nuevo. Pues sí, aquí estamos con una agenda cultural que en esta ocasión, bueno, vamos a hacerla un poco especial. Lo hemos venido adelantando los últimos fines de semana. Vamos a dedicar la agenda a Les Luthiers, concretamente al último espectáculo, los premios Mastro Piero. Que estuviste hace poquito, has estado siguiendo su trayectoria, siguiendo este enorme éxito. Yo fui a comprobar si todo lo que decías era verdad y efectivamente. Sí, ¿verdad? Lo era. Se pasa bien, que es lo importante. Te hacen pensar, que también es importante, porque tiene su parte de crítica. Y bueno, yo duele, no sé, el bolsillo duele un poco. El bolsillo duele, no, el bolsillo no se recupera en un año. Pero lo importante es que estuvo medio Madrid si juntas todos los días. Sí, sí. No, la verdad es que en las dos ocasiones, por lo menos en nuestras dos ocasiones, lleno absoluto. Repleto. Y uno fue entre semana, otro fue fin de semana. Sí. Estamos hablando de un sitio con varios miles de personas de capacidad, como se parece el Congreso de Madrid. ¿Ahí donde se entregan los Goya? Exacto. Bueno, pues ahí entregaron los Mastro Piero, los de Luthiers. Hay mucha gente en Madrid, con buen gusto. Bueno, de hecho aquí en el programa, en La Rosa de los Vientos, también no es la primera vez que suenan Les Luthiers, que Juan, pues por Navidades se incluye algún fragmento de estos virtuosos argentinos del lenguaje, además de virtuosos fabricando instrumentos, que no se nos olvide nunca la etimología que antecede al grupo, Les Luthiers. Luthiers, el luthier en castellano sin la H intercalada, la persona que construye o repara instrumentos musicales de cuerda. Efectivamente, y porque ellos sacan además de todos esos instrumentos musicales que se han inventado, pero que son muy buenos incluso musicalmente, porque son unos extraordinarios músicos, además de y lo incluyen esos espectáculos. Así es, así es. Y también en esta agenda, como siempre, además estamos disfrutando durante toda esta Semana Santa de esas mil y una anécdotas del cómic con Raúl Sinovas, según ese libro que acaba de publicar hace muy poquito tiempo, nuestro Raúl Sogún, que hoy nos habla de seres mitológicos, de seres casi sagrados, que también tiene su versión en el cómic. Muy buena, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y sí, vamos a tocar el cielo, el purgatorio, la tierra, que ya sabéis que hay mucha discusión con eso, pues aprovechamos un poquito el juego de aquí, ahora que estamos en Semana Santa, y luego el infierno, que curiosamente en el mundo del cómic es una de las cosas más atractivas y que más gustito han dado en todas las páginas. Dentro de unos minutos estamos contigo, hablamos sobre Zeus, hablamos sobre Marte, hablamos sobre el diablo y su versión en el mundo del noveno arte. Y seguimos con arte, Martín. Vamos a por los premios Mastro Piero directamente, vamos a por esos textos satíricos, irónicos, cargados de crítica, de denuncia. Y es que aunque el espectáculo utilice la excusa de una entrega de premios, la iglesia, el mundo de la televisión, la literatura clásica, todo es susceptible de sacarle punta. Y bueno, pues para muestra, este botón. Leeremos a propósito un breve comentario extraído de la biografía de Mastro Piero. Dice así: después de siglos de predominio de la iglesia oficial, Últimamente han surgido nuevas religiones, cultos que utilizan modernas técnicas para captar feligreses. Programas de televisión, música juvenil, promotoras con minifalda, promotoras sin minifalda. Ante semejante avance, la Iglesia se ha visto obligada a modernizarse para poder competir. Por ejemplo, ciertas parroquias ya ofrecen ventajosos planes de limosna prepaga. Y otras impulsan nuevos santos patronos para distintos sectores sociales, bajo el lema «Cada santo con su target». Asimismo, los curas franciscanos siguen ayudando a pobres y enfermos, pero le han cambiado el nombre a San Francisco de Asís. Le han puesto San Francisco de Assistance. También la Orden de los Benedictinos se ha asociado con los monjes capuchinos para atraer mayor cantidad de fieles. A la entrada de algunos conventos ya puede leerse capuchinos y benedictinos. Café y licores. Continuamos con mejor programa religioso. El ganador es Gran Hermana. Gran Hermana es un original reality show cuyas cámaras siguen a cuatro jóvenes monjas que fueron llevadas a la zona roja de la ciudad. Allí las monjitas deben ganar una importante suma de dinero para ser destinada a obras de caridad. Recibe el premio el padre Poletti, productor del programa. Felicitaciones, padre Poletti. Estamos sorprendidos por la rapidez con que las participantes se han adaptado a su esforzada tarea. Ya han recaudado la suma exigida, pero son tan piadosas que ahora quieren continuar recaudando. Gracias. Premio a programa más original de la televisión. Continuamos. Pues ahí está, bueno, geniales. Uno de los premios, pues, al mejor programa original en televisión, ¿no? El silencio absoluto. Sí, después sí, sí, de que todos estuviéramos pensando, ¿pero qué hacían? ¿Las de Gran Hermana? Sí, la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Bueno, lo que sí que sabemos, recaudaban. Lo que sí sabemos es que ellos también vienen haciendo este tipo de humor desde los 60, cuando empezó el show para The Luthiers, fue en Buenos Aires, en un periodo universitario que fue cuando se conocieron. La formación arrancaría concretamente en 1965 y desde entonces, pues cual martes y 13, el número de componentes ha ido variando a lo largo del tiempo, hasta los 5 que están hoy sobre escena con fragmentos como el que vamos a escuchar a continuación, porque entre tanto premio vamos a escuchar, para mí personalmente genial, lo que más me gustó del espectáculo es este momento que vamos a escuchar, Le Luthier en estado público, el juego del lenguaje elevado a calidad artística. Vamos a hablar un poquito de mitología con Le Luthiers. Tiempo para Terpsícore. Ramiro, no me diga que no conoce a Terpsícore. De nombre no, a lo mejor sí la veo. No. Esther Píscoles, no la conozco. Yo. Ah, Esther Píscoles, ¿de qué barrio es? Ya veo por qué. Esther Píscoles, qué nombre raro tiene, ¿no? No la conozco. ¿Qué tal, es simpática? No me importa, está buena, digo eso. Lo que... Con ese nombre no debe pasar inadvertida, ¿no? Ahí viene Esther Píscoles. Pero no dije, que no dije Esther. ¿Usted dijo Esther Píscoles? No, claro, ahí dije Esther Psícore. Ah, Esther Píscoles. Esther, qué pronunciación rara. Esther, que es la pronunciación griega esa. Nosotros a las Esther de ustedes, los griegos, las llamamos Esther. Si viene caminando una por la calle, usted le dice Esther, no se entera, sigue caminando. En cambio, usted le dice Esther, se da vuelta, le dice, ¿me llamaba? Sí, yo soy Daniel, y se entabla lo que puede llegar a ser el comienzo de una... Bueno, siempre y cuando se llame Esther. Pues si se llama Alicia, sigue caminando, no se entera tampoco. O si se llama Judith también, sigue caminando. Se juntan allá las dos, ¿no? Alicia y Judith, y se van a... Ellas tienen ahí un dancing, tienen, y hacen unas danzas ahí. Esther Píscore, Esther... Una vez venía caminando una por la calle, le dije, Esther, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo Pedro. Y no se entabló nada, porque a mí no me va ese tipo, ni ningún tipo, digo, no es lo mío. No es que me moleste que Pedro haga de su vida lo que quiera, ¿no? Pero... allá él, digo, allá, bien allá, quiero decir, ¿no? Bueno, el hecho de que es un país libre este, que permite que la gente como él se manifieste de la manera que encuentre oportuna, ¿no? Porque a mí no me importa ni... no, usted quiere ir con Pedro, vaya, ¿eh? Si hay algo que no voy a hacer es interponerme. Yo, sí, Esther Piccoli, sí, Esther Piccoli, Esther, ya entendí, Esther Piccoli. Querido Ramírez, no sé cómo... perdón, debo suponer que ha hecho una pausa, ¿verdad? Digo, no sé cómo decirle esto sin herir su susceptibilidad intelectual. No tengo. Pero ha estado usted reflexionando por caminos sinuosos, ha estado meditando fuera del recipiente. Lo que trato de decirle es mucho más sencillo. Fíjese con qué naturalidad, con qué aristocrática displicencia lo enuncio yo. La musa de la danza es Terpsícore, como si no me importara nada. Como Pedro. Es Terpsícore, a mí tampoco me importa. ¿Qué me importa? Es Terpsícore, yo lo anuncio igual que ustedes. Terpsícore. Es Terpsícore. No, Terpsícore. Es Terpsícore. Es Terpsícore. No, pi, no, pi, no, psi, psi. Piscis. Es Terpsícis. Es de Piscis. Piscis. Es de Piscis. Piscis. ¿Cuándo nació? ¿Sí? Para saber si es de Piscis hay que saber el plano. ¿Isistitis? ¿Tienes cistitis? ¿Tisis tiene cistitis o tisis? ¿Y tis, cistitis y tisis? Penicilina. Y se le acaba el... Así piso. Tú susus. Tú sate. Que se pasa. Sapas. Sé que es tisis. This is the pencil. This is the pencil of Esther Piscore. Is this pencil of Peter Greenaway? No. Is this pencil of Louis Jefferson? Tampoco. You know why? Because this pencil is of Esther Piscore. Where is Esther Piscore just now? Acá te quiero ver. Where is Esther Piscore just now? Is she cleaning the blackboard? Is she waiting the trolley bus at the corner of Emerald Street con Corrientes Avenue? No, she went to the bathroom. Cuidado acá. My dear friend, you are equivocated. Y yo creo saber la razón de su error. Lo que pasa es que la palabra terpsícore tiene una P y a continuación una S, que es lo que podríamos denominar un diptongo de consonantes, o diptongonante, como algunos autores modernos lo llaman. Incluso algunos ya le dicen consonantongo. Allá ellos... Pero es una, mira, para simplificar, es una mera yuxtaposición de consonantes. Y creo que ahí radica su dificultad. ¿Usted habitualmente tiene problemas con la yuxtaposición? No he recibido queja alguna hasta ahora. Le propongo que practiquemos. ¿Aquí? Sí. Fíjese cómo lo pronuncio yo. Terpsícore. El labio superior arriba, el labio inferior abajo. En la posición tradicional. A ver, haga ps. ¿Aquí? Ah, el consonantongo, sí. Ps. Ahí está, ps. Perfecto. Repítalo varias veces. Llamaban los señores. A veces cierran sin llave y se escapan. Pues ahí estaba Daniel Rabinovich y Marcos Moonstock. Qué grandes, qué grandes. Qué barbaridad. Daniel, del bigotón, por ponerle una imagen, ¿no? Y Marcos, pues pelado, suele ser la voz en off, el mayor de los cinco. El narrador. Por unos meses el narrador. Todos aproximadamente son de la década de los 40. Carlos Núñez, Carlos López, Jorge Marona. Y hay de todo. Especialmente les une, por supuesto, el interés, el gusto por la música, pero hay desde Carlos, que Carlos López es licenciado en dirección orquestal, hasta Carlos Núñez, que es doctor en química. Bueno, pues ahí está Les Luthiers. Y para finalizar, bueno, un fragmento dedicado a Sandádivo. Fijaos, el DVD del espectáculo data de 2006, es un espectáculo antiguo. Ellos han creado gran cantidad de espectáculos por temporadas, van estrenando en un país, en otro, y como el Circo del Sol, casi. Y en esta ocasión, bueno, pues estaban en nuestro país con los premios Mastro Piero, de donde extraemos este último fragmento. En 2006 no había crisis, pero qué actual suena este diálogo. Un caso interesante es el de Sandádivo Magnánimo, que hace un tiempo no figuraba en el santoral y ahora es el santo patrono de los empresarios. Su auge ha inspirado a Mastro Piero la cantata Los Milagros de Sandádivo, que escucharemos a continuación. El protagonista, un prestigioso empresario, le reza a Sandádivo en presencia del coro de la iglesia. Sandádivo, por favor, ayúdame, ayúdame. Bueno, perdóname que te tutee. Lo que te tengo que pedir en realidad es bastante sencillo. Mira, nosotros necesitaríamos que el martes que viene, en el mercado de valores de Tokio, me van siguiendo más o menos, que en el mercado de valores de Tokio hagas descender abruptamente la cotización del yen. Te explico por qué. Porque resulta que el martes es el vencimiento de todos nuestros bonos de países emergentes. Entonces nosotros habíamos pensado, mira, escuchá, porque esto es fantástico, rescatamos todos los intereses y el capital en dólares, pasamos todo a yen, que vos habrás bajado convenientemente, al día siguiente subís el yen otra vez a su nivel natural y nosotros hacemos una diferencia de 50 millones. Para vos es un milagrito relativamente fácil, y a nosotros la verdad que nos das una mano importante. Lo único que sí necesitaríamos saber, si estás de acuerdo con lo que te estoy pidiendo, es alguna señal, algo para de conformidad, digamos, como para saber a qué atenernos, ¿no? Porque esto es un asunto serio. No sé, alguna, no sé cómo se manejan ustedes con ellas. No sé, alguna señal, no sé, luminosa, auditiva, algún mensaje de texto. Digo porque los mensajes de texto llegan en un santiamén. Digo, alguna señal, Sandádivo, algo como para saber García, ¿no le dije que... Sandádivo, qué emoción, no encuentro palabras. ¿Y escuchaste lo que te pedí? ¿Cómo? Ajá. Ah, va a haber algunos gastos. Sí. Ah, está bien, donaciones para el patronato de Sandádivo, limosnas para la obra de caridad. Sí, no te preocupes. Si me haces el milagro que te pido, va a haber dinero para todo. ¿Cómo las donaciones por adelantado? Se lo dejo a los muchachos del coro. Ajá. ¿Me darán algún comprobante? Yo creo que a partir de ahora todos vamos a rezar a Sandádivo, ¿eh? Hombre, por lo que pueda pasar. En esta situación en la que estamos. Pero como nos pidan por adelantado, llevamos, claro. Y sin factura. Sí, encima. Y si no, se lo pedimos a Pedro, que seguro que le teníais ahí al lado. Seguro. Raúl Sogum, buenas de nuevo. Hola de nuevo. Bueno, los Les Luthiers fantásticos, ¿verdad? Sí, la verdad es que según os he estado escuchando me estaba entrando una envidia tremenda. A ver si algún día tendremos, nos toca o tenemos la posibilidad de tenerlos cerquita, porque vamos, la verdad es que es un auténtico lujo. Yo los vi hace unos añitos, pero la verdad es que apetece volver a verlos. Aún cada vez que los escuchas apetece un poquito más. Desde luego, porque nos hace sonreír y qué importante es, ¿verdad? Habían sacado sonrisas, que estoy seguro que lo hemos conseguido, a esta hora de la madrugada en una Semana Santa que parece que hay que estar muy serio. Pues no, también hay permiso para sonreír con este humor que, pese a ser crítico, pese a tener también su lado malo, ¿no? De malo, entre comillas, me refiero, pues es siempre muy respetuoso también. Sí, aparte es muy típico, muy de españoles, ¿no? En el sentido de muy de español, no de españoles, ¿no? Muy de castellano, la picaresca, el humor un poquito irreverente, sobre todo porque también nos reímos de nosotros mismos, que es una cosa que nos viene muy bien. Dios del cielo y de la tierra y del infierno, O sobre ellos hablamos, porque también tienen su versión cómic, como San Dádivo, que tiene su altar ahora. Exactamente, pues aquí tenemos nuestras propias versiones en el mundo del cómic. Incluso vamos a hacer un pequeño versus de las diferentes maneras en las que se ve tanto el cielo como la tierra y el infierno. Empezamos por el cielo, que es una de las grandes promesas que siempre tenemos ahí. Lo que pasa es que si nos encontramos con el gran Zeus, tenemos un problema. Siempre se la ha representado como un dios vengativo, además siempre está con los rayos delante. Rick Jones, el compañero de la masa, lo sufrió y realmente está ahí para evitar que entres. Fíjate, es muy al contrario, ¿no? El cielo siempre está para llegar, sin embargo en el Olimpo cuesta muchísimo entrar y siempre es una meta inalcanzable. Por el otro lado tenemos la parte 2 y la parte quizá un poco más entretenida, es la de Odín, que es el dios del cielo maestro, el que te puede llegar a acompañar en el Valhalla justo antes de las Valquirias, y que dentro del mundo del cómic acompaña a Thor y a cualquier héroe para llegar a una meta superior. Son las dos vertientes, ¿no? Los dos versos que hay y que son muy fácilmente comparables dentro del mundo del cómic. Y también tenemos la figura de Ares, el dios Ares. Sí, en Marvel y en DC, además está el mismo personaje con dos versiones completamente contradictorias, y la traemos porque, bueno, por desgracia la Tierra está llena de conflictos. Sin embargo, vemos cómo la mitología aquí se expresa de dos maneras distintas. Uno, como el dios guerrero, el dios de la guerra de Marvel, simplemente disfruta de la batalla, disfruta de los enfrentamientos, pero con honor. No hace falta matar, no hace falta machacar, incluso hace poquito. Lo hemos visto en una serie limitada creada por Manuel García, cómo ha sido el equivalente al general Patton dentro de un ejército, ¿no? Sin embargo, luego tenemos la versión un poquito más oscura que vemos en el cómic americano, que es ese dios vengativo, pendenciero, que lo que quiere es la conquista y la destrucción del humano. Vemos cómo el mismo personaje dentro de la misma mitología se ve de manera distinta, ¿no? Como poquito a poco uno lo vemos en la parte más vengativa y otra, por decirlo así, más endiosada. Vemos cómo cada uno elige el que más le guste, sin embargo, tenemos las dos también, los dos reflejos. Es que estos dioses, en cierto modo, tienen su parecido, su semejanza con los grandes superhéroes, ¿no? Exactamente, también los han utilizado como base para ello. También el cómic europeo ha cogido la mitología clásica. Sin embargo, el tener a los dioses como superhéroes te permite llevarlos un poquito más allá y enfrentarse a personajes que, bueno, de otro modo no lo veríamos. Esperemos que dentro de un añito, cuando veamos a Thor, lo veamos con ese Odín en la forma de Anthony Hopkins, ¿no? Ese que comentamos antes, ese gran maestro, pues a ver cómo lo reflejan. Y el verlo enfrentado a héroes a los que en mayor o menor medida todo el mundo tiene alguna característica que reflejarse, siempre ayuda a que la lectura sea un poquito más entretenida. Ahora que estamos, como comentabas, en un momento quizá un poco más de recogimiento, también entretenernos no nos viene mal. ¿Cómo ha presentado el infierno el mundo del cómic? Pues realmente ha sido, aunque sea siempre lo más macabro, lo más oscuro, ha sido la base mejor tratada. Es el que mejor armas ha tenido, desde magia, armas propiamente dichas, subterfugios, iconográficamente hablando, siempre se ha tratado mucho mejor. Quizá el miedo que tenemos desde pequeñitos a que venga el coco, por decirlo así, a que venga el diablo y nos lleve, ha llevado a todos los dibujantes de cómic, en tanto manga como europeo y americano, a representarlo como un poder especial. Tiene a la humanidad como arma, a los dioses como arma, incluso el propio infierno como punto para actuar, siempre de manera lisonjera para que sea mucho más atrayente, muy heredero de los pasajes bíblicos, y realmente el mundo del cómic lo ha representado en todos los aspectos como alguien a quien temer, pero alguien muy cercano a la vez. Es una cosa muy interesante que podemos ver reflejado, por ejemplo, ahora mismo en la serie de Spider-Man, cómo consiguió apartar a Peter Parker de Mary Jane, ¿no? Que incluso causó grandes avalanchas y gran cantidad de mails a los medios para poder evitarlo. Y luego también tendríamos Spawn. Exactamente, que Spawn que está todo lo contrario, ¿no? Exactamente, una vez que ya lo tienes en el infierno, te vuelve a la vida para poder ver a tu mujer y cómo te rebelas contra él para poder al final luchar con los ángeles, ¿no? Y cómo convertir un engendro infernal, un Spawn, dentro de un propio ángel. Tenemos las dos vertientes y las dos caras. Raúl, la semana que viene tú también te vienes con nosotros hasta León, ¿no? Bueno, tú creo que te recogemos casi por el camino, llegando, ¿no? Casi. Pues bueno, nos cae realmente cerca, pues nos acercamos en cochecito, pero sí, hay que disfrutar también de León estos momentos con la gente. Y además les tenemos un par de sorpresitas preparadas que estamos abiertos al público para que lo disfruten. Creo que viene minifalda. Bueno, no, quiero decir con minifalda, con Raúl. Mess of Skirts. Ah, con el lío de minifalda. Las chicas que vienen a actuar. Ah, que tenemos actuación en directo también en la Agenda Cultural, ¿no? Sí. Con lío de faldas. Lío de faldas, exactamente. Además, dos chicas muy majas que han actuado hace poquito aquí también. Y realmente la gente lo va a disfrutar mucho. Pero tú te vas a las 2 de la madrugada, ¿no? Del programa. Sí, yo cogeré, aprovecharé, luego ya vuelvo a las 3, luego vuelvo. No. Las acompaña. Un poquito. Aprovechamos todo. Yo también iré con falda para ir con ellas, conjuntadas. Oye, te quería yo preguntar con el tema de los cómics y los dioses, que también ahora están a puntito de estrenarse películas, ¿no? La de Furia de Titanes, en plan versión y tal. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí también hay mucho chiste con el tema de Furia de Titanes con respecto a Zeus, ¿no? Porque se parece a uno de los caballeros del Zodíaco, que está cogida teóricamente de una de las armaduras de los caballeros del Zodíaco, a ver las representaciones. Sin embargo, lo más esperado va a ser el Thor de Kenneth Branagh, porque quieren tocar Asgard a un nivel bastante curioso, bastante visual, con lo cual ahí andamos un poquito con ansias. Y sí, vamos a empezar ahora ya, que empieza el buen tiempo, primavera y verano, vamos a tener películas basadas en cómics casi un al mes. Uh-huh. Raúl, muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo. Otro. Y recuperamos uno de vuestros microrrelatos fantásticos, como siempre, el que escuchamos esta noche en la voz de Paco de León. Y participa también Taboada, Arián, que estuvo este verano con nosotros, Silvia Casasola. Y el texto es de Julián Muñoz, desde Galdácano, en Vizcaya, y se titula El que trae la luz. Gabriel, ¿dónde estás, hijo mío? Gritó la madre preocupada al contemplar los restos de la higuera. El centenario gigante estaba partido por la mitad y rodeado de astillas humeantes. ¿Un rayo? Quizá. Pero no había ni una sola nube en el cielo, y la grieta que atravesaba el árbol tampoco estaba ennegrecida. Y lo más inquietante, un rastro de sangre y plumas recorría el huerto desde la higuera hasta la puerta de su casa. ¡Estoy en casa, madre! La mujer suspiró aliviada. Al menos, no podía ser nada grave. Desde que se quedó viuda, la joven Raquel siempre había temido encontrarse con su niño muerto o herido al volver a casa tras hacer alguna de las inevitables tareas domésticas en el exterior. ¿Qué es toda esa...? Preguntó sin llegar a terminar la frase. El interior de la casa estaba literalmente cubierto de centenares de aquellas plumas. El suelo, las paredes, muchas de ellas flotaban ingrávidas por todo el recinto. Y la sangre. Había mucha más que en el huerto. Su vivienda parecía un gallinero en el que una alimaña se hubiera dado un cruel festín. No grites, mamá, contestó el pequeño. Ahora duerme. Tumbado en el jergón que tantas noches había compartido con su marido, había alguien. Un hombre de piel blanca, pelo rubio y ensortijado, músculos firmes y un rostro afilado de un atractivo sobrenatural. Rasgos anecdóticos, comparados con las dos delicadas alas que salían de entre los omóplatos del hombre. La mujer se dejó caer al suelo y se puso a rezar, temerosa ante lo que sus ojos le decían que estaba delante de ella, ante lo que no podía ser otra cosa que uno de los hijos predilectos de Dios. Creo que se muere, mamá. La súbita referencia a algo terrenal hizo que Raquel reaccionara.

en el que se basa la película, y es incluso una parodia de cómo se hacen las películas sobre hechos reales, pero no quiere decir que sea un hecho real. Y en ningún momento hay la más mínima sospecha ni la más mínima duda. Es que ningún, al principio no dice esta película está basada en hechos reales, no, para nada, para nada. Y los responsables de la película hablan de que es un ejercicio de cinematográfico, nada más, ¿no? No. Aunque jugaron con esa, ¿no? En algunas promociones, claro, se jugó marketing viral, crearon los perfiles en Wikipedia, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, eso se hacía con tantas cosas, pero que no, en ningún momento ha sido un hecho real, ni nadie lo ha presentado como hecho real, ni existe el suceso, ni el caso, ni las localidades, ni la doctora, ni nada. Ojalá existiera la doctora, ¿no? Bueno, pues Francisco quiere hacer su consulta sobre cambio climático y tiburones. La de la película. Mila Jovovich. Mila Jovovich. Existe, existe. Existe. No, hombre, no. Mila Jovovich. Sí. Ha estado hace poquito por Madrid y todo. ¿Ah, sí? Aquí cada uno enterado, con su tema. Bueno, pues por lo visto Francisco estuvo escuchando el termómetro con Martín y dice que Martín mencionó que se había observado diversas migraciones de peces de aguas cálidas al Mediterráneo. Dice, con relación a esta noticia encontré pues que se encuentra un tiburón blanco en una jaula de engorde de atunes en Murcia. Y se ha quedado así un poco alucinado, entonces quiere saber si tenemos alguna información más. Es más, la semana pasada comentábamos que había tiburones en agua dulce aquí en la península ibérica. Sí. Sí, sí, sí, sí. Caray. O sea que... Caray, qué cosas, ¿no? Pero... No sé, no sé. Bueno, mira, el otro día también estábamos diciendo lo de este tiburón de criptozoología que tenía el pene en la cabeza. O sea que... Sí. La cosa de los tiburones, tremenda. Sí. Dice Julián desde Cáceres. Bueno, a ver, Martín, convence a Silvia para que haga un Mujeres de la Historia de Hipatia. Dice Julián desde Cáceres. Dice, ya sé que es un poco oportunista, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Dice. Bueno, intentaríamos darle otro matiz, porque claro, con Guillermo Díaz que le tuvimos en la tertulia. Y hablamos mucho. Claro, y hizo un perfil muy bueno. Es una mujer con historia, indiscutiblemente la historia de Hipatia y en esa lucha por la ciencia, por el conocimiento, su sufrimiento también, por qué los humanos se pelean por determinadas cosas, ¿no? Y. Pero es un personaje, pasa que también Mujeres con Historia nos está presentando a personajes más desconocidos. Sí. También, ¿no? Además, algunos más conocidos, otros, pero nos está descubriendo a personajes. Y después de la película de Amenábar, ¿qué se puede hacer, no? Claro, no, Amenábar de alguna forma pues hizo eso, ¿no? De darnos una información más, pues eso, con más datos, con una biografía más extensa y sobre todo en un contexto, ¿no? De que era Alejandría. Pero que independientemente pues intentaremos ir buscando siempre personajes que la gente pues no le suene mucho y podamos aportar cosas en Mujeres con Historia. Exacto. Y luego tenemos que dicen, ¿podríais decirnos cuál es el Facebook oficial del programa? No hay. Tenemos uno de OndaCero.es. Exacto, el de Onda Cero. El genérico. El genérico de Onda Cero, pero al margen de eso, este programa no tiene ningún perfil en Facebook oficial. Eso no quiere decir... Que no los consideremos ni los apreciemos a todos, pero nosotros como responsables del equipo, del programa, no hemos creado ningún Facebook, son todo iniciativas de oyentes y hay por lo menos una veintena de grupos relacionados con el programa y luego unos cuantos sobre cada uno de los que estamos en el programa. Todos, hasta el momento, tienen nuestro apoyo, nuestra defensa, nuestro cariño y son miles, decenas de miles los que están en estos grupos, en la totalidad de estos grupos, pero no es ninguno que digamos es nuestro Facebook oficial, ¿no? De momento son de admiradores, de gente y que nosotros respetamos y con todo el cariño del mundo, es decir, no renegamos de ellos para nada, ¿no? Que creo. Y en cuanto podemos participamos también. Claro. Noé dice que él vio en su día District 9, una película producida por Peter Jackson. Dice, mi sospecha es que tantas obras sobre temas tan controvertidos apuntan a dirigir nuestra atención y pueden hacernos creer lo que quieran a través de los medios de comunicación. Y luego tenemos a otro Martín. ¿Y este Martín? Anda, tocayo. ¿Este existe? Sí, está muy interesado en la programación neurolingüística y telepatía. Ajá. Dice que ha hojeado algún libro sobre esta nueva disciplina, que le resulta muy interesante a la hora de comunicarse con los demás y que si puede ser un germen telepático, la lectura de los rasgos faciales, así como la mirada. Y dice que bueno, que le gustaría saber la aceptación de esta disciplina en el mundo psicológico, psiquiátrico y científico. Lo hay, más de lo que nos imaginamos, y todo lo que tiene que ver además en el fondo con neurología, con la mente, con misterios de la mente, de nuestro comportamiento y de hasta dónde llega ese poder de la mente, que es mucho más de lo que en tiempos pensábamos. Bueno, es verdaderamente espectacular y con mucha aceptación. Y además en los últimos tiempos cada vez están saliendo más noticias al respecto. Así es, así es. Nos vemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Gracias. Hasta luego.